Aquí comienza Botas de Siete Leguas. Tengo una bota de siete leguas que me traen y me llevan. Ni de un paso me acerca, ni de un paso me aleja. ¿Saben lo que ha pasado con el transporte público en Córdoba en los últimos 7 años? El avance del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que se presentó antes de las elecciones nos descubrió la triste realidad del modelo de movilidad de esta ciudad. Mientras la utilización del vehículo privado aumentaba un 18% entre los años 2003 y 2010, el porcentaje de bajada en el uso del transporte público colectivo fue del 22% en ese mismo periodo. El prediagnóstico, a su vez, señalaba que se demanda una mayor frecuencia y fluidez del servicio, más conectividad con determinadas fuentes de atracción de movimientos obligados como universidades, polígonos industriales, periferias, etc., y una mejora del servicio en el casco histórico que complete las medidas de disuasión al uso del vehículo privado. La Unión Europea, a través de distintos programas, no deja de animar a las ciudades a que practiquen una movilidad más inteligente, menos dependiente del coche y el petróleo. Y sin embargo, en Córdoba no solo no mejoramos, sino que además retrocedemos a velocidades vertiginosas. ¿Qué está fallando para que el uso del transporte público se haya dado semejante batacazo en nuestra ciudad? ¿Falta de inversiones en las vacas gordas? ¿Estudios más actualizados de necesidades? ¿El efecto de las parcelaciones y el desplazamiento a las periferias? ¿Incapacidad de los responsables municipales para visualizar la trascendencia de una apuesta continuada y firme por el transporte público? ¿O pueden estos achacar que cualquier iniciativa que ponen en marcha para favorecer a este frente al vehículo privado se encuentra siempre de lleno con un coro de protestas de los siempre indignados conductores? Posiblemente la respuesta sea una mezcla de todos estos interrogantes. Yo la resumiría en dos causas principales: falta de valentía política y falta de una visión integral frente a los retos actuales de la ciudad compleja en la que vivimos. Junto a las soluciones físicas y educativas que se propongan, otro aliado a tener en cuenta: la información en tiempo real. Desde que puedo mirar desde internet cuándo llega el autobús a mi parada, he reducido mi tiempo de espera en esta un 90%. Mi visión del transporte público en nuestra ciudad es radicalmente distinta que la que tenía cuando no sabía en qué momento vendría el autobús. Piensen en este efecto. Asocien luego la proliferación de teléfonos móviles con aplicaciones capaces de gestionar mapas, de calcular las mejores rutas, los enlaces que tenemos que hacer, la hora de llegada, la apertura de datos por parte de las entidades de transporte. Hoy disponemos ya de la tecnología que nos permite potenciar el uso del transporte público a través de una información integral al ciudadano. Muchas ciudades de España y el resto de Europa han comprendido la importancia de este aspecto aplicado a la potenciación del transporte público y están mejorando a pasos agigantados las posibilidades de interacción con los usuarios. Córdoba aún debe avanzar en este sentido. Avanzar, pues, hacia un transporte público mejor que el que disfrutamos hoy en día es posible. Pongámonos manos a la obra entonces. Estos son las Botas de Siete Leguas y hoy vamos a hablar sobre transporte público en Córdoba. Hoy tenemos la baja de nuestro compañero Carlos Puente y, por tanto, haremos unas pequeñas modificaciones en lo que suele ser habitual. Con Botas de Siete Leguas camino yo. Hoy, en nuestro quinto programa de las Botas de Siete Leguas, entrevistaremos a Rafael Cortés, jefe de explotación de Aucorsa. En nuestra sección de noticias expondremos la más rabiosa actualidad de la ciudad. Y por último, en el rincón literario, Miguel nos demostrará su alma sensible con la selección de un magnífico poema. Incorpórense a nuestro paseo y disfruten del camino. Como saben, una de las finalidades de las Botas de Siete Leguas es que los ciudadanos puedan conocer de viva voz la opinión y el trabajo de los técnicos que cada día se dedican a que los cordobeses, independientemente de la forma en que lo hagamos, podamos desplazarnos cómoda y eficientemente por la ciudad. Si recuerdan, tuvimos en un primer programa con nosotros a José Carlos Dorado, el técnico del área de movilidad del Ayuntamiento, con el que hablamos de la organización de la Semana de Movilidad. Y pronto tendremos con nosotros también al jefe de movilidad, Antonio Valdenebro, con el que hablaremos del avance del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que se presentó en mayo. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Rafael Cortés, jefe de explotación de Ocorsa desde hace 8 meses, del que esperamos que nos proporcione claves para entender cómo funciona una empresa de este tipo y qué mejoras se tienen previstas en un futuro para el servicio. Buenas tardes, Rafael. Hola, buenas tardes. Antes de nada, pues nos gustaría que nos dijera, para un recién llegado como tú a la ciudad, ¿qué sensación te transmite Córdoba? Bueno, me parece una ciudad muy, muy acogedora, donde me estoy sintiendo muy cómodo y además por su tamaño también me parece una ciudad muy manejable, donde se vive bastante bien. Y ahora que se acerca el verano estoy percibiendo la parte más dolorosa con el calor, pero creo que sobreviviremos. Bueno, Rafael, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a Córdoba. Y nada, queríamos empezar un poco, que nos contara un poco el trabajo diario que realiza en Ocorsa. ¿Cómo es tu trabajo diario en Ocorsa? Bueno, pues bastante, bastante entretenido. El departamento de explotación, fundamentalmente, la labor que realizamos es todo lo relacionado con la red de líneas, fundamentalmente con la oferta y la demanda y la adecuación de la una a la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues desde pequeños informes que nos solicitan en algún momento determinado, pues hasta temas de ubicación de paradas, de cambio de recorrido de líneas o de servicios especiales, pues bueno, pues formar parte de la operativa del día a día. Y en estos momentos, pues lo que más ocupados nos tiene es la nueva empresa que hemos llevado a cabo con el tema del estudio de reordenación de líneas, ¿no? Que es lo que, con lo que ahora mismo estamos trabajando con mayor profundidad. Efectivamente, de este estudio, pues el mes pasado conocimos por la prensa que se iba a realizar, ¿no? ¿Qué puedes contarnos de este estudio? ¿Por qué es necesario? ¿Qué datos esperáis sacar de él? Bueno, este estudio, en primer lugar, lo que podemos contar es que ya está en marcha. Es decir, desde el mes de mayo se ha adjudicado a una consultora especializada, una consultora de Madrid. Y en estos momentos pues se está procediendo a la primera fase del trabajo, que es la parte de toma de información, de análisis de datos y de modelización de redes. Y estamos a la espera de que pase el periodo de verano para que llegue en el mes de octubre, que consideramos que es un mes apropiado, porque apropiado para el trabajo de campo, porque bueno, el mes en que digamos toda la movilidad está ya en su fase de apogeo, ¿no? Ya tenemos la movilidad escolar, la movilidad universitaria, y ahí será pues cuando se proceda a realizar el trabajo de campo, toda la toma de datos, tanto a bordo de autobuses como de encuestas telefónicas, que constituirán la base de partida para este estudio. ¿Y cómo se realiza un estudio de este tipo? Bueno, pues lo fundamental es la toma de datos, el diagnóstico de la situación actual, es decir, ver realmente qué sucede, es decir, qué volumen de viajeros llevamos en cada una de las líneas, qué volumen de demanda puede estar mejor o peor atendida entre distintas relaciones, entre distintos pares de origen-destino, pues bueno, cuál es la competencia que tiene el transporte público. Y en base a ese diagnóstico, pues, bueno, pues deben realizarse distintas propuestas de mejora, de optimización de la red, en base pues, a tener una oferta más optimizada, tener frecuencias mejores en determinadas líneas, tener unos tiempos de viaje inferiores y consiguientemente pues poder recuperar tasa de reparto modal. Y con respecto a eso, a ese tipo de datos que supongo que ahora se actualizarán con el nuevo estudio, el nuevo diagnóstico, ¿qué datos manejáis que así que los ciudadanos puedan tener en cuenta, como velocidad comercial, cobertura media de...? Bueno, la velocidad comercial de nuestras líneas, sobre todo de las líneas urbanas, está en torno entre los 12 y 13 kilómetros por hora, que está aproximadamente sobre la media de las velocidades comerciales que se dan en otras áreas urbanas de España. En cuanto a cobertura media, podemos decir que con alguna excepción puntual, sobre todo por la extensión del casco histórico, ¿no? de la parte impermeable del casco histórico, en general, en el área urbana consolidada, podemos decir que desde cualquier punto de la ciudad podemos encontrar una parada de transporte público a no más de 300-400 metros, lo cual supone un tiempo andando de no más de 5-6 minutos, ¿no? Una cobertura más que razonable. ¿Y cuáles son los perfiles tipo que utilizan la red Ocorsa? Bueno, eso precisamente es lo que estamos estudiando ahora, ¿no? Precisamente de los datos que obtengamos del trabajo de campo de todas las encuestas podemos tener un nivel de detalle, claro, del perfil de usuario, ¿no? Ahora mismo, en principio, pues evidentemente un perfil muy variopinto, tenemos usuarios de todo tipo, y bueno, creo que hay que esperar unos meses para poner técnico. No, es que recuerdo que hace no mucho tiempo, un año o año y medio, apareció el gerente de Ocorsa en prensa una noticia diciendo un poco el perfil que había, ¿no? El perfil era mayoritariamente mujeres, personas mayores, es decir, un viajero muy, muy cautivo, ¿no? Un viajero que no, que habitualmente pues no puede acceder al coche. Además, cuando se publicó el avance del plan de movilidad sostenible, en algún medio de comunicación, pues se daba la opinión de que el autobús solo lo coge en Córdoba el que no tiene más remedio. ¿Está de acuerdo con esta apreciación o tiene una apreciación diferente? Sí, esto es un denominador común en todas las redes de transporte público, ¿no? Es decir, por suerte o por desgracia, podemos decir que el porcentaje de cautivos en el porcentaje de cautivos para no iniciar el número de personas con respecto al total que utilizan el transporte público porque no tienen otra opción, ¿no? El porcentaje de cautivos es muy elevado y el problema fundamental y es un problema de base que tenemos, que nos encontramos en todas las ciudades, ¿no? Un problema de, bueno, probablemente de cultura y de inercia del tema del vehículo privado. Pero bueno, por dar algún dato, por ejemplo, se puede decir de que en general, si en cualquier ciudad española preguntáramos por temas de cautividad, encontraremos que en torno al 70% de usuarios del transporte público son, digamos, directamente cautivos. Es decir, utilizan el transporte público bien porque no tienen coche particular, porque no poseen vehículo, o bien porque tienen, pero no lo tenían disponible para ese viaje, ¿no? A lo mejor pues, se lo llevó la mujer o se lo llevó el hijo, ¿no? Con un 70% no tenía coche. Consiguientemente tuvo que utilizar el transporte público. Pero si avanzamos un poquito más, resulta que, estoy hablando así de cifras redondas, simplemente para que nos hagamos una idea, pues probablemente un 20% del resto de usuarios del transporte público, pues a lo mejor nos dice que utilizan el transporte público porque tiene problema de aparcamiento en el destino. Si seguimos profundizando un poquito más, pues a lo mejor resulta que ya nos queda solo un 10%, pues de ese 10%, un 7% nos dice que no utiliza utiliza el transporte público porque en el coche hay muchos atascos y tal. Entonces, con lo cual, al final, vamos sumando, nos encontramos con un 90%+, y estoy hablando digamos, a nivel genérico, ¿eh? De cualquier tipo de cualquier red de transporte urbano. Nos encontramos con que el 97%, 95%, pongamos el valor que queramos, el 95% no utilizan el transporte público porque no pueden utilizar el coche. Es decir, podemos sacar la conclusión de que realmente si el usuario dispone en casa de aparcamiento y de coche, y en destino, digamos, en su trabajo o en el lugar de compras también dispone de aparcamiento, le ponga el transporte público que le ponga en la puerta, probablemente en el mayor de los casos utilizará el vehículo privado, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto convivimos con un problema general, ¿no? Al cual, bueno, se puede atacar desde distintas líneas con distintas estrategias. Pero sí es un aspecto común al cual, evidentemente, Ocorsa no escapa. No se escapa. Hombre, según esto que cuentas, parece que las políticas de disuasión del uso del vehículo privado deben de ir aparejadas a las de potenciación del transporte público, ¿no? Sin duda. No podemos solo potenciar el transporte público y a la vez permitir que siga la gente haciendo el mismo uso del vehículo privado, ¿no? Si queremos eliminar esa dependencia de la que estás hablando, ¿no? Sí, sin duda. Digamos que la movilidad sostenible se sustenta, y valga la redundancia, en tres pilares fundamentales. Uno de ellos es el tema de la planificación urbanística, los usos del suelo, quizá a un nivel más estratégico que pudiera quedar fuera de nuestro alcance del día a día. Y los otros dos pilares claramente son, por una parte, la restricción al uso del vehículo privado, y por otra parte la potenciación de lo que se ha venido a llamar últimamente los medios blandos, ¿no? Uno de los cuales es el transporte público. Entonces, evidentemente no cabe el uno sin el otro. Es decir, probablemente, por mucho que se mejore el transporte público, sin fuertes restricciones al vehículo privado, pues quizás las medidas podrían no tener un efecto directo, ¿vale? Y bueno, igualmente a la inversa, ¿no? ¿Y qué medidas, aparte de estas que estamos comentando, así medidas más concretas, se podrían tomar para invertir la tendencia actual en Córdoba y en otras ciudades también de pérdida de viajeros de la empresa de transporte público? Bueno, estos eran las conclusiones también que nos dé este estudio, ¿no? En principio también se aborda esta tarea pues para tener ese sustento técnico, ¿no? Que nos permita poder dar esa esas medidas con más detalle, ¿no? Pero en principio, digamos, sobre estos dos pilares que os comento, evidentemente debe de ir todo, ¿no? Es decir, cuanto a la potenciación del transporte público, la restricción al uso del vehículo privado, y luego también, con independencia de eso, pues bueno, pues seguramente dentro de la configuración de la red actual, pues bueno, pues seguramente se pueden disminuir algunas disfuncionalidades, se pueden tener algún tipo de reordenación, de cambio de estructura, para acercarnos más a puntos de mayor demanda, para hacer que las líneas sean, bueno, pues a lo mejor tengan unos recorridos más directos, pues en fin. Luego puede haber ya operaciones más de carácter operativo, de carácter táctico, digamos, a nivel microscópico. Pero en principio, estos dos pilares que digo deben ser la base de. ¿Y conoce alguna experiencia así interesante, novedosa, que se haya llevado a cabo en otras ciudades, en otros sistemas de transporte público que favorezcan esta, por ejemplo, la velocidad comercial o algún tipo de variable que esté conectada directamente con el número de viajeros? Sí, bueno, la mejora de velocidad comercial normalmente suele ir muy ligada al tema de plataforma reservada, en este caso, bueno, en una simplificación podemos hablar de carriles bus. También hay, bueno, hay algo que puede favorecer la velocidad comercial, como el tema de, por ejemplo, de la tarjeta sin contacto, ¿no? El tema de, bueno, de alguna forma de poder agilizar embarque y desembarque al vehículo. Entonces, en principio, todas estas medidas, sobre todo y básicamente, sería la segregación del vehículo privado, ¿no? Es decir, en el momento en que podamos funcionar independientemente de la congestión, es decir, en el momento en que el autobús disponga de un carril con el cual siempre tenga recorrido hacia adelante, no tenga que estar parado, siempre mejoramos en velocidad comercial. Pero por encima de todo hay un parámetro que es más importante de cara a la captación del viajero, más que la velocidad comercial, muchas veces la fiabilidad del servicio. Uh-huh. Es decir, muchas veces no es tan importante el subir la velocidad de 12 a 14 como que si realmente la velocidad comercial es 12, que realmente ese horario pueda ser cumplido, ¿no? Es decir, que si el autobús tiene que pasar a 17, que realmente pase a 17. Probablemente es más importante la garantía de que pase a su hora que a lo mejor el ahorrar medio minuto o un minuto en un trayecto de 3-4 kilómetros, que es lo que puede subir, lo que puede suponer incrementar la velocidad comercial en un kilómetro por hora, ¿no? Y esa fiabilidad, esa posibilidad de cumplir los horarios, te lo da básicamente la independencia del tráfico rodado y de todas las contingencias que tenga. Yo, un aspecto en el que creo que también margen de mejora, y yo lo he comentado ahora en la introducción, es en el tiempo de parada en espera, ¿no?, que tiene el usuario, ¿no? Yo, antes de que se implantara el sistema el SAE, bueno, bajaba a la parada y estaba esperando pues 15-20 minutos hasta que llegaba el autobús que tocaba, ¿no? Sin embargo, yo ahora tengo relativamente cerca la parada de mi casa, y una de las técnicas que uso es que estoy allí en internet, miro cuando viene, y cuando le quedan 2 minutos para que llegue, pues entonces dejo de hacer lo que estoy haciendo en mi casa y bajo. Para mí la percepción del transporte público ahora mismo es totalmente diferente, porque yo, trayectos que antes podía tardar pues entre 15 minutos y media hora, pues ahora tardo probablemente 17 minutos o 18 minutos. Entonces he reducido casi a la mitad el tiempo de eso. ¿Qué medidas también se pueden tomar en ese sentido para mejorar eso? Ahora mismo podemos acceder a través del internet, pero ahora con esta proliferación de los teléfonos inteligentes, de plataformas de datos online, etcétera, ¿crees que se puede avanzar bastante en la información que se le da al usuario? Bueno, en primer lugar, con respecto al avance que comenta hasta la época, quisiera incidir un poquito más en ello. Es decir, no solo ella el ahorro del tiempo de viaje, del tiempo general que supone, el saber cuánto tiempo espera, ¿no? Porque puede regular, sí. Decir, oye, pues sé que va a tardar 15 minutos, pues aprovecho para ir a la farmacia o me quedo en casa, salgo más tarde y tal. Pero hay un factor más importante, que es la reducción de la incertidumbre, que afecta directamente a tu percepción del tiempo, ¿no? Ajá. Esto, digamos, que es un concepto, digamos, lo mismo que no es lo mismo, que no percibimos igual, no sé, pues media hora, por ejemplo, ¿qué digo yo?, en el trabajo, que media hora en el cine, por ejemplo, ¿no? Se nos pasa más rápido la media hora en el cine. Uh-huh. Pues bueno, pues con el transporte público pasa lo mismo. Y además está bastante estudiado, bastante estandarizado. Es decir, no es lo mismo 5 minutos en vehículo que 5 minutos en la parada. Es decir, los 5 minutos en la parada como que pesan más tiempo, como son más de 5 minutos, ¿no? Y igualmente no es lo mismo 5 minutos en la parada, pero que bueno, pero es que tú sabes realmente que a los 5 minutos va a llegar el autobús y que no te falla, a que bueno, a que tú estés allí y no sabes cuándo viene. Y realmente luego llega a los 5 minutos, pero si no lo sabías, esos 5 minutos te pasan de otra manera, ¿no? Entonces al final hay un tiempo percibido que bueno, que pesa más, ¿no? Entonces con respecto a esa valoración de tiempo absoluto, digamos que es que es aún más de lo que pensamos, ¿no? Y con respecto a nuevas tecnologías, pues sí, la verdad es que ahora mismo hay muchas cosas nuevas y bueno, creo que hay que estudiarlo todo, ¿no? Hay algunos proyectos pilotos que se están haciendo en otras ciudades a los cuales estamos atentos, pero bueno, también creo que hay que ser bastante prudente con todo este tema, y una vez que conozcamos la tecnología específica y tengamos la garantía de que funciona bien, pues sí es cuestión de estudiar su implantación. Bueno, y ya entrando un poquito más en un sector de la población que a lo mejor no lo ha llegado a conocerlo porque, como quien dice, está recién llegado, pero desde la juventud cordobesa, una de las cosas más demandadas son con respecto al transporte público. Son dos aspectos. Uno es el tema del bonobús joven, transformar el bonobús de estudiante en bonobús joven, y otro sería el tema del bus nocturno. Integrado en la red de la ciudad, no como ahora mismo, pues hay un Moibus que la verdad es que no satisface realmente la expectativa de este sector de la población. ¿Crees que se contemplará en el futuro plan estos dos aspectos? Bueno, no lo sé. Esto es cuestión de verlo, pero en cualquier caso creo que cualquier propuesta pues debe ser evaluada por criterios técnicos. Y bueno, y en función de eso pues ver la asignación de recursos que requiera y en cualquier caso pues y, bueno, valorar las prioridades existentes y bueno, y poco más. No quiero decir que cualquier iniciativa de este tipo que evidentemente pues sería favorable para el tema de la movilidad nocturna, pero bueno, cualquier iniciativa pues hay que valorarla desde el punto de vista técnico, posteriormente desde el punto de vista económico, calcular cuánto cuál es el coste en recursos que tiene y realmente pues encontrar la fuente de esos recursos, ¿no? Y aparte de estos dos aspectos que ya digo, proceden de movimientos sociales ligados a la participación juvenil, ¿se te ocurren algunas otras medidas que se puedan llevar a cabo para potenciar el transporte público entre el sector juvenil? Bueno, en principio incidiría sobre los dos pilares básicos que comentaba, creo que es aplicable para toda la población. Y a nivel de la juventud, bueno, creo que evidentemente el cuidado, el mirar con atención sobre todo los centros de atracción para la juventud, fundamentalmente en temas educativos, temas de centros escolares, temas de universidad. Entonces, bueno, pues pudiera ser una de las formas de potenciar el transporte público, bueno, pues realmente que las líneas realmente pues tengan una buena atención sobre estos centros, ¿no? Y a nivel estratégico, creo que es muy importante, aunque esto pueda verse desde un punto de vista más genérico, pero sobre lo que hablábamos de la inercia en el uso del vehículo privado, de todo el tema de la tradición, creo que es muy importante también la educación, ¿no? Y hablando quizás, bueno, más que de la juventud, quizás de la primera juventud, ¿no? De la primera etapa. Creo que la educación en nuevos valores de respeto al medio ambiente, de respeto al compartir el espacio, ¿no? Al no devorar el espacio por parte del vehículo privado que hemos tenido en este modelo de desarrollo de los 60, 70 y también buena parte de los 80. Entonces creo que también con medidas de educación también podemos conseguir a un medio o largo plazo un tirón de cara al transporte público. No sé si conoces el sistema de transporte público de Helsinki, que fue el mejor valorado por los ciudadanos de su propia ciudad en una encuesta que se realizó a 75 ciudades europeas en 2008. La filosofía de este sistema de transporte pues apostaba por abrir los datos de transporte a los ciudadanos, que además de conocer en tiempo real dónde se encontraba cada elemento de la flota, o sea, ellos obtenían la misma información que los encargados de la empresa local de transporte, podían sugerir y programar aplicaciones para mejorarlo. Además de que dentro de los autobuses pues se incluía wifi público en cada uno de ellos, ¿no? ¿Conoces este sistema? ¿Crees que en Córdoba podemos aprender algo de él, teniendo en cuenta que ha sido el sistema más exitoso, digamos, en Europa? Bueno, tengo alguna noticia de este sistema y, hombre, realmente no me cabe la menor duda de que un sistema que parece ser que aprobado por el 90% de su usuario, sin duda algo tendremos que, algo habrá que fijarse en él, ¿no? Es decir, cuando de todo se puede aprender y, bueno, yo creo que mucho más de aquellas cosas que son realmente bien valoradas, ¿no? Con respecto a temas de participación activa, participación pública, evidentemente yo creo que debe ser así. Es decir, creo que el ciudadano debe participar, debe dar su idea, por dos razones. Una fundamentalmente, pues porque es su derecho y así debe ser, y otra no menos fundamental, pues porque, oye, porque realmente de las aportaciones muchas veces surgen ideas, y surgen ideas buenas, ¿no? O sea, de escuchar a la gente, de escuchar al pueblo, de escuchar a aquellos que están muchas veces al pie del lugar, ¿no? Surgen muy buenas ideas. También es cierto que escuchar no significa hacer siempre lo que se dice, es decir, que creo que es bueno escuchar, acuse de recibo, estudiar todas las opciones y a partir de ahí estudiar y tomar una decisión desde un punto de vista técnico. Pero, bueno, el tema de participación activa, de propuesta, yo creo que es algo siempre interesante, o sea, en el sector del transporte público como en cualquier otro tipo de sector, ¿no? Sí, yo creo que como en Helsinki, como funcionaba un poco el tema de la participación, era que ellos abrían el código de la programación que había detrás de esos mapas de transporte público que ofrecían, y los propios usuarios que eran programadores o que tenían cierto interés, conocían al programador o tal, pues proponían aplicaciones o hacían pequeñas aplicaciones de código libre, digamos, para proporcionar informaciones, ¿no? Por ejemplo, en qué momento, si cojo aquí este autobús y lo suelto aquí, qué ofertas tengo, si quiero ir de este punto A a este punto B, cuál es la combinación más rápida que puedo hacer de tranvía más bus, que es lo que funciona allí. Esa era la forma de participar. Aquí quizá pues no tenemos, allí ellos tienen Nokia, creo que hay un caldo de cultivo grande para todo ese tipo de personas. Quizá aquí no funcionan las mismas cosas de la misma manera, pero sí que hay varios grupos que sí que estamos intentando participar en la mejora de los sistemas de transporte de la ciudad. ¿Cómo piensa que podemos canalizar esa participación, ¿no? Hemos ahora, en este plan de movilidad sostenible, el avance que se ha presentado, pues nosotros hemos hecho nuestra propuesta, pero sí que nos gustaría ir más allá, poder contribuir mucho más a que mejorar el sistema de transporte público. ¿Cómo piensa que podríamos canalizar eso? ¿Cuál sería la mejor manera? Bueno, en Ocorsa tenemos abierta, en nuestra página de internet, tenemos abierta una sección para consulta, bueno, tanto para reclamaciones como para sugerencias de todo tipo, y atendemos al día numerosas cuestiones, ¿no? Yo creo que ese, en principio, debe ser el canal oficial, el canal para este tipo de propuestas. Pues siguiendo con la participación, hay en Córdoba un grupo por la movilidad sostenible que aglutina a distintos colectivos, distintas asociaciones, que hizo un llamamiento a la necesidad de dotar de servicios de microbuses al casco histórico, tal y como preveía el plan de accesibilidad. Ahora, con la previsible peatonalización de la calle Cruz Conde, que en principio era una semi-peatonalización, se ha visto alterado un poco los planes de Ocorsa con respecto al casco histórico, porque teniendo en cuenta cómo es la calle Cruz Conde, un viario totalmente, un eje principal. ¿Cómo cambiará eso la situación de Ocorsa, y si se han previsto ya alguna alternativa para dotar de servicio a gran parte del casco histórico, que queda un poco, digamos, aislado de transporte público? Serán precisamente parte de las conclusiones del estudio que se está llevando a cabo, ¿no? De hecho, probablemente pueda ser la parte más sensible de este, ¿no? Digamos, el ver qué solución se le da al tema del centro. Creo que para esto también tenemos que esperar a tener los resultados de este trabajo. Y creo que no lo hemos comentado antes, ¿para cuándo se espera las conclusiones, más o menos, el plan? Bueno, en principio ahora mismo en octubre se realizará el trabajo de campo. Bueno, pues esperamos que a lo largo de 2012, el primer semestre de 2012, a ver si probablemente hayan conclusiones. Vale. Me habías comentado antes, no sé si antes o algún día, que este cierre de la calle pues había afectado a una de las líneas en concreto, le había hecho bajar bastantes viajeros. ¿Estos viajeros se han transferido a otras líneas o son viajeros que pierde Ocorsa diariamente? En principio hemos sufrido una bajada en valor absoluto de viajeros, del orden de los 3.000 diarios. Hombre, probablemente algún reajuste puede haber, que decir, alguno en función del origen destino de cada viaje, pues quizá alguno haya podido reajustarse en otra línea, pero en principio probablemente hayan sido directamente viajes perdidos. Uh-huh. Esto también estamos a la espera de confirmarlo con el estudio, ¿no? Uh-huh. Pero en principio, y evidentemente a expensas de lo que diga el estudio, ¿piensas que es viable una red de microbuses en el casco histórico? Bueno, creo que tenemos que ver qué dice el estudio y en cualquier caso, bueno, que si cualquier propuesta pues también debe ser evaluada, no solo técnicamente, sino también en la parte económica, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, pues tener en cuenta que los microbuses, pues si bien es cierto que por tamaño, bueno, pues pueden atravesar por bastantes calles, pero sí tenemos que tener en cuenta que aunque un microbús tenga la tercera parte de capacidad, no tiene la tercera parte de coste, ni en adquisición, ni mucho menos en explotación, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto tiene que entrar también en la baremación y en el análisis de la viabilidad de cada una de las propuestas, ¿no? Claro. Pero bueno, no nos adelantemos, creo que esto será más bien. Estas serán las conclusiones del estamos pinchando. Del estudio. A ver si sacamos. Rafael, también. Antes hablábamos de los carriles bus, de las plataformas segregadas, ¿no? Aquí en Córdoba, el año pasado, con los proyectos de los FAIL, se implantaron determinados carriles bus que después hubo que retrotraer, ¿no? Se tuvieron que eliminar porque hubo bastantes propuestas. ¿Qué resultados son los que se obtuvieron? ¿Realmente se mejoraba en algo la velocidad comercial con esos tramos en concreto que se ponía? Estoy pensando en concreto en el que había en la torre del Alma Muerta. Y ahora que yo veo que en casi todas las ciudades de cierto tamaño se están implantando varios kilómetros, ¿qué problemas reales existen en la implantación de estas vías? O sea, porque aquí quizás hay tanto problema cuando viajas hacia otras ciudades, pues ves que eso está proliferando a bastante buen ritmo. Bueno, con respecto al caso particular de los carriles bus, la verdad es que no tengo noticias directamente de ellos. Lo que sí sé en cuanto a los problemas en general que puede dar la implantación de carriles bus, pues son los mismos de siempre. Es decir, es la lucha diaria, el equilibrio dinámico, ¿no? El equilibrio inestable entre potenciación del transporte público y restricción del vehículo privado. Entonces, bueno, evidentemente la implantación de un carril bus, pues bueno, pues directamente está quitando un carril de circulación, pues bueno, con lo cual entiendo que, y hablo a nivel genérico, pues entiendo que supondrá las consiguientes quejas de usuarios de automóvil y tal. Igualmente, si en vez de quitar un carril de circulación, pues quita, por ejemplo, una banda de aparcamiento, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, la problemática fundamental para la implantación de cualquier carril bus, pues creo que es la misma que la de cualquier otro tipo de medida que sea restrictiva para el vehículo privado, ¿no? Es la inercia arrastrada de dotación de espacios para el vehículo privado, pues bueno, pues que son, podemos decir, entre comillas, derechos adquiridos que luego es más difícil dar marcha atrás, ¿no? Entonces yo creo que, con independencia de algún caso puntual, que cada uno habría que analizarlo en su justa medida, pero creo que la casuística fundamental es con los carriles bus es esta. En cuanto a diseño, había varios carriles bus que se habían diseñado en avenidas que contaban a la derecha con aparcamiento, ¿no? Y parece que eso provocó algunos problemas. ¿Es habitual que cuando se implanta un carril bus se busque en zonas donde no existan aparcamientos, o estos aparcamientos directamente se eliminan, o es posible que puedan permanecer esos aparcamientos anexos al carril bus? Bueno, a ver, cabe todo. Que si lo ideal es que no haya, que si la, el, La idea fundamental de un carril bus es precisamente lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, el disponer de una vía sin fricción ninguna para que el transporte público pueda circular con total fluidez y sin ningún tipo de interferencia, ¿no? A ver, en el momento en que hay un aparcamiento al lado, pues evidentemente, con independencia ya de temas de seguridad, digamos, hablando simplemente de la operativa, de la explotación, pues evidentemente en el momento en que está saliendo un vehículo o está entrando un vehículo hay una fricción que te hace frenar, que te hace perder la marcha y consiguientemente te hace perder regularidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la situación ideal? Pues evidentemente la situación ideal es un carril bus con separadores a ambos lados y completamente impermeable, es decir, sin posibilidad de que entre nadie. Bueno, también es cierto que, como en todo, pues hay que ser flexible, y creo también que hay que atender a cada caso en particular. A lo mejor cuando se sigue la estrategia de buscar el caso ideal, ¿no? Pues a veces se llega al camino sin salida de no poder hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, yo si conozco, no solo en Córdoba, en otras muchas ciudades, bueno, pues carriles bus donde hay aparcamiento a un lado y tal. Entonces, bueno, evidentemente, la situación mejora, es decir, la situación mejora con respecto a la inexistencia de carril bus, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que estamos en una situación mixta entre, bueno, la no existencia del carril reservado y el carril reservado perfecto. Bueno, pues siempre un avance en la buena dirección, aunque no total, ¿no? Pero claro que en cada caso, pues, hay que evaluar la conveniencia o la no conveniencia de quitar el aparcamiento en este caso. Uh-huh. Y bueno, pasando a hablar de nuevo de la situación más general de la movilidad en la ciudad, ¿cómo lo ves así a nivel general, la movilidad en la ciudad de Córdoba? Bueno, pues en general, y hablando de vehículo privado, la verdad es que diría que bien. Bien, si por bien se entiende la fluidez. O sea, quiero decir, por suerte o por desgracia, ¿no? Es decir, me parece que Córdoba, también por su estructura urbana, si quitamos la parte del casco histórico, que, bueno, que es relativamente extensa, pero si nos fijamos en el plano de la ciudad, pues Córdoba, digamos que tiene calles. Esto que estoy diciendo que parece una obviedad, ¿no? Evidentemente que tiene calles como todas las ciudades. Bueno, pues sí, si vamos a otras ciudades, por ejemplo, si nos acercamos a Granada, pues veremos que no tiene calle. Y bueno, hablo de calle como, en este caso, como una vía, exactamente, como un gran viario, ¿no? Entonces, digamos que Córdoba tiene un viario bastante amplio, bastante bien dimensionado y sinceramente, pues yo creo que en hora punta, yo creo que a las 8 de la mañana, pues podemos coger un coche en Arroyo del Moro y estamos en Chinales o en Pedroche en 10, 15 minutos si me apuran, ¿no? O sea, estamos atravesando la ciudad en muy poco tiempo. Es decir, esto realmente, pues bueno, son unos parámetros que no todas las ciudades tienen. No todas, sino no muchas de nuestro entorno. Es decir, si nos vamos a muchas de las ciudades vecinas, pues encontraremos que esto no es así, ¿no? Entonces, bueno, pues Córdoba tiene una dotación de viario bastante generosa. Y además tiene, digamos, la estructura urbana de la capital y sus alrededores, pues también favorece este aspecto en cuanto a que no tiene una corona metropolitana muy potente y muy cercana, como pueda tener Sevilla, como pueda tener Granada, como pueda tener Málaga, ¿no? Si Córdoba, pues tenemos los 330.000 habitantes que tenemos y alrededor pues tenemos algunos núcleos, pero más pequeñitos, ¿no? Es cierto que hay otros núcleos de mayor población que también pesan sobre Córdoba, pero digamos, no es, por ejemplo, el mismo efecto de Sevilla o de Granada, que tienen prácticamente la misma población en el área metropolitana que en la capital y que diariamente en buena parte se desplazan todos hacia la ciudad, ¿no? Entonces, digamos que creo que a nivel de estructura urbana hay una buena dotación de viario y además pues la mayoría de los viajes son internos, ¿no? Porque, bueno, abundando un poquito en el tema este del modelo urbano de ciudad con periferia, el tema de la periferia, sobre todo cuando es periferia dispersa, además es un modelo urbano que favorece mucho el uso del vehículo privado, ¿no? Que además suele terminar en la capital, ¿no? Aquí a pesar de que tenemos alguna parte dispersa incluso dentro de la capital, ¿no? Como puede ser la zona del Brillante o alguna de las urbanizaciones de la sierra, pero realmente este peso es muy reducido con respecto a otras áreas urbanas de Andalucía, ¿no? Entonces, en este aspecto, bueno, pues se aprecia una importante fluidez en el tráfico, lo cual, pues bueno, pues para quien tiene coche y además tiene donde aparcarlo, pues estupendo. Para el transporte público, pues bueno, pues evidentemente, pues una competencia, es decir, muchas veces es difícil, como decíamos antes, es difícil competir cuando no es imposible, pues con independencia de que des una buena oferta de transporte público, si ese usuario tiene la opción de tomar el coche en su casa y ir al trabajo y aparcar allí, pues probablemente tomará el coche. Incluso, y como como he comentado también en otra ocasión, incluso con independencia del coste, ¿no? Es decir, que además en el transporte público, a la hora del reparto modal, incluso se parte de la desventaja de que, ya no digo igualdad de coste, sino a doble de coste o triple de coste para el coche, e igualdad del resto de parámetros, el usuario mayoritariamente va hacia el coche, ¿no? Evidentemente ahí podemos discutir sobre el coste no percibido, sobre tal. Pero entonces, bueno, por la movilidad en general en Córdoba, como digo, a nivel de vehículo privado, pues funciona bastante, bastante bien. Uno de los temas que has comentado que me interesaría profundizar un poquillo es el tema de la conexión entre la planificación urbanística y la movilidad. ¿Crees, por tu experiencia profesional, que van adecuadamente de la mano los planificadores urbanísticos, los urbanistas, de los técnicos expertos en movilidad a la hora de planificar las distintas ampliaciones de las ciudades, por ejemplo? Bueno, hablando a nivel general de la experiencia que tengo, no diría un rotundo no, pero sí diría un rotundo, bueno, no un rotundo, pero sí diría un hace falta algo más. Hace falta algo más. Sobre todo creo que en esta época del boom de la construcción, de finales de los 90 o principios de esta primera década del siglo XXI, realmente creo que ha proliferado mucho la urbanización dispersa, y bueno, creo que la planificación a nivel de transporte ha brillado por su ausencia, ¿no? Aquello que se dice en plan chascarrillo, de que primero se hacen las casas y por el huequecillo que queda ponemos los caminos, ¿no? Bueno, también es cierto que, bueno, no todo es blanco o negro, que también se han hecho cosas buenas y cosas con cabeza, ¿no? Pero la verdad es que creo que en general ha faltado ir de la mano planificación urbanística con movilidad, y como decía, es uno de los pilares básicos en los que se sostiene la movilidad. Y según tu punto de vista personal de experto también en movilidad, me gustaría que me dieras tu opinión de un proyecto del que se habló aquí en Córdoba, que en el que se invirtió un dinero por parte de la Junta de Andalucía y que parece estar ahora mismo dentro de un cajón, no se sabe mucho sobre él, que es el proyecto de la red de tranvía en Córdoba. ¿Qué te parece este proyecto? ¿Córdoba necesita un tranvía? ¿No lo necesita? Bueno, en primer lugar habría que conocer el proyecto a fondo, ¿no?, para poder opinar sobre él. ¿Necesita o no necesita? Pues evidentemente también tiene que venir esta, digamos, esta opinión tiene que estar sustentada en unos datos y en un estudio más profundo. Bueno, solamente decir que en general, bueno, pasa lo mismo que hablábamos con otros temas que hemos visto en la entrevista, ¿no? Al final todo hay que evaluarlo de un punto de vista técnico y luego también hay que evaluarlo de un punto de vista económico, ¿no? Entonces, bueno, realmente el tranvía como tal está concebido para mover masas de viajeros considerablemente grandes, digamos que un mínimo de 20-25 mil viajeros por línea, ¿no? Que dice que estamos hablando de vehículos con una capacidad en torno a 200 personas, ¿no? A 200 viajeros. Entonces realmente esto tiene que ser amortizado de alguna forma. Es decir, si estamos moviendo, no sé, pues imaginaos, pues, frecuencias, por ejemplo, de 6 minutos, ¿vale? Por ejemplo, pues con esto estamos hablando de 10 frecuencias por sentido y hora, que eso al cabo del día, si no me equivoco, estaremos en torno a unos 60.000, una oferta de 60.000 viajeros, ¿no? Realmente esa oferta de 60.000 viajeros, pues la cubrimos con 5 o 10.000, ¿vale? Uh-huh. Pues realmente estamos moviendo un vehículo que nos cuesta moverlo el triple en coste de, simplemente en coste de operación, sin contar el coste de adquisición. Y realmente pues no lo estamos cubriendo con el coste de la tarifa. Entonces finalmente ese gap, esa diferencia, uh-huh, bueno, pues tenemos que pagarla, digamos, tenemos que pagarlo con recursos de todos, ¿no? Y ahí es donde una vez más pues hay que entrar en el baremo de dónde asignamos estos recursos, ¿no? Entonces, hombre, creo que para dar una opinión sobre el tranvía de Córdoba, creo que hay que basarse en un estudio, hay que basarse en datos, pero sí creo que con el tema de los tranvías hay que ser muy prudente. Creo que precisamente tenemos ahí en Andalucía algunos ejemplos cercanos en los que creo que debemos fijarnos precisamente para caminar con paso firme. Uh-huh. O por ejemplo el de Vélez, ¿no? Que creo que, por ejemplo, que después de ponerlo en marcha lo han parado, ¿no? Por ejemplo, yo en particular ahora mismo sé que hay problema económico. También es cierto que, bueno, que está el efecto de contaminación que produce la crisis como tal, ¿no? Pero uno no hace... no hace mucho, hará un año y medio o dos que creo que estuve por allí, y bueno, y por defecto profesional, incluso siendo domingo, que bueno, pues me voy a dar un paseo para ver el tranvía y tal. Y bueno, y no era domingo, no sé si creo que era la, bueno, pues creo que era laborable. Y bueno, me fui y tal, y resulta que fui a una parada y bueno, y veía que tenía el indicador de próximo tren y tal, y bueno, el próximo tren en un sentido pasaba a los 36 minutos y el próximo tren en el otro sentido creo que pasaba a los 42 minutos. Uh-huh. Tengo por ahí la foto. Entonces, bueno, realmente creo que simplemente esa imagen es el indicador de que no, ¿vale? El indicador de que, bueno, por poner un símil, ¿no? De que no hemos comprado un autobús para llevar a los niños al colegio, ¿no? Claro. Si yo tengo dos niños los que llevar al colegio y digo, oye, pues allá abajo vende un autobús fantástico que me gusta mucho, me voy a comprar uno. Algo así, ¿no? Por llevarlo a la otra escala, ¿eh? De tranvía, autobús, ¿no? Claro. Podría ser más lógico coger ese estudio que se hizo del tranvía, ver las líneas que se un poco propone implantar y establecer esas líneas con plataforma reservada para el autobús. Una de las, no sé si sería aplicable para nuestro caso o no, pero bueno, creo que queda en el clavo con una cosa que es muy importante, que es el tema de que al final el tranvía y el autobús en definitiva se tocan, ¿no? O sea, hay que decir que bueno, también hemos vivido una moda del tranvía en el último tiempo, y es cierto que bueno, que el tranvía pues también a nivel de rodadura, a nivel de comodidad, bueno, es mejor, es más confortable que el autobús. Pero bueno, si nos damos cuenta, en definitiva, a nivel operativo, a nivel de oferta de transporte, digamos que con un autobús podemos conseguir lo mismo con un tranvía. Es decir, que la gracia del tranvía fundamentalmente a nivel de explotación no es el carril de hierro y la rueda de hierro. La gracia del tranvía está en la plataforma reservada. No nos olvidemos de eso. La gracia del tranvía y la gracia de, por decirlo en genérico, la potencia de un transporte público bueno, de calidad y fiable, está en la plataforma reservada. O sea, está en poder cumplir horario, en tener una velocidad comercial adecuada y además una fiabilidad importante. Y eso te lo da la plataforma reservada. Uh-huh. Eso, ya lo del tema, ya que la rueda sea de hierro, la rueda sea de neumático, es un factor importante, pero no es decisivo. Entonces, uh-huh, creo que muchas veces si hacemos el ejercicio de pensar en, por ejemplo, en un tranvía recién implantado, ¿no? Y dijéramos, aunque sea por una reducción a la suerte, bueno, y si prescindimos del tranvía, digamos, porque el tranvía se averió, porque tenemos que llevarlo un mes de mantenimiento, tenemos que llevarnos toda la flota del tranvía, si metemos ahí unos autobuses, por ejemplo, un autobús articulado, ¿aquello funcionaría igual? Probablemente casi igual, o probablemente igual. Entonces, por eso creo que muchas veces hay que, en lo que incido, ¿no? Que muchas veces hay que ser prudente, y muchas veces con menos recursos y con un poco de acierto, ¿verdad? Bueno, de tocar en el punto clave se pueden conseguir efectos muy, muy parecidos. Uh-huh. Y ya un poco para ir terminando, vamos a volver a un tema de los que a ti te interesan más, parece ser, me ha contado Pedro, y también has comentado aquí durante la entrevista, que es el tema de la educación. El tema de la educación con respecto a lo que los ciudadanos perciben y conocen acerca de la movilidad urbana y su repercusión acerca de las consecuencias que tiene acerca con el medio ambiente, con el espacio público, todo ese tipo de cosas. ¿Crees que es necesario potenciarla y concretamente aquí en Córdoba hay un espacio por explorar acerca de este tipo de educación? Creo que sí, o sea, creo que en general hay un déficit de educación en este sentido, ¿no? O sea, yo creo que en los últimos años la sociedad en general ha evolucionado probablemente más de lo que ha evolucionado quizá el sistema educativo, ¿no? Que ha arrastrado quizá una cierta inercia. Entonces creo que hay ciertas materias que debieran potenciarse desde el principio, ¿no? Y creo que en particular el tema de la movilidad es algo muy importante. No importante porque a mí me guste o porque yo me dedique a esto. O sea, creo que es importante porque en definitiva afecta a todos los ciudadanos y además afecta durante una parte del día importante. O sea, es decir, que cualquier ciudadano, desde el niño en particular hasta el abuelo o hasta el padre que trabaja, pues realmente probablemente dedique, a lo mejor en Córdoba los tiempos son menos, pero a lo mejor dedique una hora al día a desplazarse, ¿no? Y ya no te cuento si estamos hablando de Madrid o de Barcelona o incluso de Sevilla, ponerlo muy lejos, ¿no? Y no solo ya el tiempo que dedica a desplazarte, sino el tiempo en el que está en la calle, en el que está en el espacio público, está directamente en convivencia con la movilidad, con las redes de transporte, ¿no? Y bueno, máxime y bueno, alguien a lo mejor si entendemos por redes de transporte solamente el carril de circulación o el autobús que pase, entendamos por red de transporte todo aquello relacionado con el transporte, y en particular también está relacionado con el transporte el aparcamiento, ¿vale? Entonces hay una cosa, hablamos mucho del aparcamiento, cuanto más se habla es por no encuentro aparcamiento, no hay aparcamiento, ¿no? Pero ¿qué hay de aquello de cuando salimos a la calle y lo primero que vemos son coches? Y no podemos andar. Y vemos que el espacio urbano, que podemos dedicarlo a pasear o a una cosa, pues está lleno, de por ejemplo, de coches, ¿no? O sea, que levantamos nuestra vista y, bueno, y aparte de ver la Torre de la Mal Muerta, pues, por ejemplo, pues vemos mucho hierro por medio. Es decir, vemos que se ha convertido en escena de la... en protagonista de la escena urbana, ¿no? Entonces, bueno, por no desviarme, quiero decir que la movilidad como tal está presente en nuestra vida, ¿no? Y creo que como tal también debe estar más presente en la educación. Entonces creo que el peso que tiene la educación formal es prácticamente cero. Yo creo que como mucho se está empezando a trabajar últimamente en seguridad vial, y creo además que la parte de seguridad vial está un poquito enfocada más al tema de, bueno, pues de conocimiento de las señales, de no sé qué, no directamente a una educación vial, a una educación por la seguridad vial o por el respeto vial. Entonces, bueno, realmente sí creo, estoy convencido de que hay un importante déficit de educación. ¿Y desde Ocurso habéis pensado, al igual que hace, por ejemplo, Sadeco, o no sé si la verdad es que desconozco si en Ocurso se ha llevado a cabo en algún momento o se lleva a cabo ahora mismo algún programa educativo para escolares de aquí de Córdoba? Por ejemplo, llevarlo a la ciudad de los niños, donde, por ejemplo, hay un autobús, y darle unas ciertas nociones sobre movilidad sostenible y por qué es importante el que coja el autobús, por qué es importante el que lo valoren positivamente y por qué es importante también que no que huyan del coche, sino que sepan las consecuencias que tiene el uso desaforado de este modelo de transporte. ¿Lo valoráis en Ocurso o habéis llevado a cabo alguna experiencia en ese sentido? Sí, desde Ocurso se hacen algunas campañas de comunicación y alguna experiencia de este tipo también se ha tenido, ¿no? Y evidentemente creo que también desde las instituciones, más desde las empresas públicas que nos dedicamos a esta parte, pues bueno, creo que también podemos poner nuestro granito de arena en este aspecto, sin duda. Bueno, Rafael, pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Hemos aprendido mucho sobre, sobre el transporte público. Y bueno, espero que pueda estar aquí con nosotros pues más veces. Pues bueno, yo os agradezco, es un placer estar con vosotros y cuando queráis. Vale. Botas de 7 Leguas abre nuevo espacio digital. Programa botasde7leguas.blogspot.com. Subiremos información interesante y los contenidos del programa junto a todos los audios. Enlázanos y participa. Y hoy en nuestra sección de noticias, el Ministerio de Medio Ambiente quiere vetar los coches más sucios en las zonas contaminadas. En la área urbana de atmósfera protegidas, por su alta polución no entrarían los vehículos marcados con adhesivo rojo. Un sistema de adhesivos que debe regular industria distinguiría los coches según el nivel de sus emisiones contaminantes. El Plan Nacional de Mejora de Calidad del Aire propone facilitar el movimiento de los coches limpios en las zonas contaminadas. A esto hay que añadir que este plan lo promueve nuestra exalcaldesa Rosa Aguilar. Leemos en El País del 24 de junio del 2011 que un gobierno dividido decide volver a los 120 km por hora pese al ahorro. Rubalcaba se impone a Sebastián y dice que ya no tiene sentido reducir la velocidad, a pesar de que se han conseguido un ahorro importante en el gasto en combustible a nivel nacional. Y ya en el ámbito local podemos leer en el Día de Córdoba, el 25 de junio, que el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, para la apertura de la calle Cruz Conde y encarga que se revise el plan de tráfico. El alcalde pide a la Concejalía de Movilidad un nuevo planteamiento para poder cerrar la calle a los vehículos en horario comercial y medidas para el acceso de los autos de los residentes de la zona. También leemos en el diario Córdoba que la nuestra es la ciudad que menos bicicletas pone en alquiler en España. La Confederación de Consumidores y Usuarios, CECU, ha publicado un informe sobre los servicios públicos de alquiler de bicicletas en 10 de las principales capitales españolas, en el que se destaca que Madrid es la única gran ciudad que no ofrece esta posibilidad a sus ciudadanos y del resto Sevilla la que tiene una mejor proporción de bicicletas por habitante y Córdoba la que menos. Y por último, una noticia sobre la Ronda Norte. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Ecologistas en Acción ha concedido los premios Atila Córdoba 2011. En este caso ha recaído en el proyecto de la Ronda Norte de Córdoba. Este proyecto, estos premios se caracterizan este año por haber sido concedido a un proyecto que afortunadamente aún puede ser paralizado. Con la concesión de este galardón, Ecologistas en Acción y la ciudadanía cordobesa que ha participado libremente en la proposición de candidatura, quiere hacer una llamada de atención a las administraciones competentes para que reconsideren seguir adelante con proyectos económicamente desorbitados en tiempos de crisis, socialmente innecesarios y medioambientalmente muy dañinos. Los pobres viajan. En la central de autobuses levantan los cuellos como gansos para mirar los letreros del autobús. Sus miradas son de quien teme perder alguna cosa. La valija que guarda un radio de pilas y una chaqueta que tiene el color del frío en un día sin sueños. El sándwich de mortadela en el fondo de la bolsa. El sol del suburbio y polvo más allá de los viaductos. Entre el rumor de los altoparlantes y el acelerar del autobús, temen perder su propio viaje oculto en la niebla de los horarios. Los que dormitan en los asientos despiertan asustados, aunque las pesadillas sean privilegio de los que abastecen los oídos y el tedio de los psicoanalistas, en consultorios asépticos como el algodón que tapa la nariz de los muertos. En las filas los pobres asumen un aire grave que une temor, impaciencia y sumisión. ¡Qué grotescos los pobres y cómo sus olores incomodan a pesar de la distancia! No tienen la noción de las conveniencias, no se saben comportar. El dedo sucio de nicotina restriega el ojo irritado que del sueño retuvo apenas la legaña. Del seno caído y dilatado escurre un hilillo de leche hacia la pequeña boca habituada al llanto. En la plataforma van y vienen, corren, aseguran maletas y paquetes, hacen preguntas inconvenientes en la ventanilla, susurran palabras misteriosas y contemplan las portadas de las revistas con el aire de espanto de quien no sabe el camino del salón de la vida. ¿Por qué ese ir y venir? Y esas ropas extravagantes, esos amarillos de aceite de palmera que duelen a la vista delicada del viajante obligado a soportar tantos olores incómodos. Y esos rojos contundentes de feria y parque de diversiones. Los pobres no saben viajar ni vestirse, tampoco saben vivir, no tienen noción del bienestar, aunque algunos poseen hasta televisión. La verdad es que los pobres no saben ni morir, tienen casi siempre una muerte fea y poco elegante. En cualquier lugar del mundo incomodan. Viajeros inoportunos que ocupan nuestros lugares, aunque viajemos sentados y ellos de pie. Los pobres en la central de autobuses, de Ledo Ivo. George Sanders would still have style, and if you stamped on Mickey Rooney, he would still turn around and smile. But please don't tread on dearest Marilyn, 'cause she's... ¿Quieres oír nuestros programas anteriores? ¿Te interesa dejar una pregunta para nuestro siguiente invitado? ¿Quieres estar al tanto de otros contenidos? O quizás deseas comentarnos cualquier otra cosa. Busca en Facebook nuestro grupo y agréganos. Sé bienvenido a nuestro espacio en Internet. Recuerda, somos Botas de 7 Leguas. por hoy hemos llegado al fin de nuestro programa. Ahora, como siempre, nos calzamos las botas de 7 leguas y salimos a pasear por la ciudad. Hasta pronto.